Los periódicos Hangyore y Gyeongsang Sinmun y el digital Voz del Pueblo de Sur Corea publicaron el 28 de noviembre los editoriales para exigir la retirada voluntaria de Park Geun-hye según la orden del acto de 2 millones de velas efectuado el día 26. Y en los días 25 y 28, la radio KBS dijo que la renegada Park se halla en el callejón sin salida, y que la esfera de oposición decidió proponer el día 30 el proyecto de acusación contra la presidenta, y el grupo del partido Saenuri que lo apoya promueve la solidaridad con los partidos disidentes. Por otra parte, según el rotativo digital surcoreano Tongil News, la acción popular de emergencia por la retirada del poder de Park Geun-hye publicó de inmediato las informaciones para condenar a Park en relación con que el pasado día 28, esta expresó la posición de no acceder a la investigación de la Fiscalía mediante la entrevista.